Ya no sabía cómo hacer, enviándote un email o montando un MySpace. Me da data en el Facebook y ahora lo canto también, para que vinieras hasta mí. Concretamente el 14 de mayo, 37 grados bar, avenida Roma con Conta Burrey. Y es que me piden un mínimo de 20 señores asistentes para jugarnos la profesión. Así que he decidido tentar a la suerte, invitar a amigos, familia, vecinos, a desconocidos que tal vez un día sean amigos también queridos. Porque no familia, nunca se sabe qué es el destino, qué es el destino, qué es el destino. Un barco de vidrio que salió del puerto y no tenía idea dónde estará el siguiente segundo en que zarpo a navegar. Ya, ya, ya. Ya no sabía cómo hacer, enviándote un email o montando un MySpace. Me da data en el Facebook y ahora lo canto también, para que vinieras hasta mí. Concretamente el 14 de mayo, 37 grados par, avenida Roma con Conta Burrey. A las 8:30 estaría muy bien que por allí te viera, por allí te viera a ti también, temblando como un flan. Este proyectito de artistilla te esperará, temblando como un flan, temblando como este país y su economía en este momento. Ya veremos cómo acabará. Por lo pronto el concierto en 37 grados bar, 14 de mayo, 8:30, entrada free, free, free. Free, free, free, free, world free.